Los que la temporada pasada disfrutasteis de La Luna y Compañía, ya recordaréis que, bueno, tuvimos una sorpresa y es que aumentó en una hora la duración del programa. La primera hora se quedaba como siempre: relatos, poemas, música de cantautores, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda, la mayoría de las veces, iba a ser mucho más musical. Todo un acierto que este año va a tener continuación. Y hoy en nuestro primer programa, pues bueno, os voy a adelantar algunos de los próximos contenidos que vamos a tener en breve y también vamos a recordar algún éxito del pasado. ¿Comenzamos? Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Elderán, el proyecto musical de Carlos Álvarez, acaba hace muy, muy poquito tiempo de publicar un nuevo disco llamado Sueños y Leyendas. Él nos ha prometido que vamos a hablar largo y tendido del mismo, nos va a contar muchas cosas, pero hoy, como adelanto, vais a escuchar la canción que lleva por título Arión, y os leo lo que de él dice su autor en el muro de Facebook. Arión de Lesbos fue el mejor tañedor de cítara de la antigua Grecia. La leyenda cuenta cómo fue rescatado por Apolo en el mar enviando sus delfines, cuando Arión fue traicionado y arrojado del barco donde viajaba. Arión también fue mi banda de rock durante muchísimos años, banda en la que teníamos un tema dedicado precisamente a Arión y a su leyenda. Esa canción es la que hoy adapto a formato orquestal, como parte del disco Sueños y Leyendas. Son muchas connotaciones los que tiene este tema, y personalmente me trae muchos recuerdos. La música es la protagonista de la segunda hora de nuestro programa. Disfrútala aquí, en La Luna y Compañía. Nuestra siguiente invitada musical podría perfectamente aparecer en películas como El Señor de los Anillos, o, por qué no, en la nueva serie televisiva que han hecho del señor Tolkien. ¿Por qué? Porque pasaría perfectamente por ser una elfa, una de del bosque, porque tiene encanto, tiene magia. Ella es así, así de natural como se refleja en muchas veces en los maravillosos vídeos en los que presenta además su forma de vivir, presenta con amor la tierra que le ha acogido, tierras navarras, la sierra de Urbasa, sus bosques y ríos forman parte de ese encanto de Priscila Hernández. Incluso sus gallinas que salen tocando el piano, como hemos podido comprobar en alguno de sus vídeos más caseros. Su nuevo single se llama Hombre y Sel, soy uno con todo lo que hay. Un canto a la libertad, a la naturaleza que casi podemos oler, escuchando simplemente su voz, sentir su susurro, ese viento, ese aire del norte, esa niebla. Como dice ella, así es como me hace sentir la naturaleza. Om Brisel. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Aquí, en La Luna y Compañía. pura delicatessen en dos pequeñas piezas, las que a continuación nos ofrece Pil Pil Music: Moon on Water y seguidamente March of the Penguins. Muy contento se encuentra nuestro siguiente invitado musical. Enrique García, o lo que es lo mismo, Quique Ega, ha sido nominado en la 13ª edición de los premios Hollywood Music in Media Awards con su composición Salve Regina, en la categoría de Ambient New Age. La ceremonia donde se conocerá al ganador será el 16 de noviembre de este año en el Teatro de Avalon en Hollywood. Nosotros aquí y ahora vamos a disfrutar ya con Salve Regina. Estás escuchando Las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa. Thank you. Después de un cálido y largo verano, hemos regresado. No pensaba, de verdad, que volviera a decir estas palabras al final de cada uno de los programas, pero finalmente, como os decía al inicio del mismo, una temporada más camina de nuevo hacia adelante La Luna y Compañía. Pues eso, que hasta aquí ha llegado este programa, que mantenemos en esta temporada los dos bloques, las dos horas. La segunda, ya sabes, la has podido disfrutar hasta hace bien poco, mucho más musical. La primera, la palabra toma protagonismo en versos y relatos. Así que, queridos amigos, como siempre, un placer de este que nos habla, vuestro amigo, amigo Luna. Y como siempre, como cada uno de los programas desde hace mucho, mucho tiempo, me quiero despedir de todos vosotros con un saludo y un recuerdo a la blanca y gordota de allá arriba, a nuestra querida amiga la Luna. Que ella os arrope esta noche. Muy buenas noches y hasta dentro de 7 días. ¡Feliz luna! Shut up.